gracias, gracias Víctor, gracias a cada uno de ustedes que hoy se une a nosotros o con nosotros a través de las líneas de internet. Sabemos que son tiempos muy particulares. ¿Qué habrá visto Dios en ti y en mí para decidir que podemos vivir este tiempo? ¿Por qué nos escogió a nosotros para estar en un tiempo como este? ¿Y qué está esperando de cada uno de nosotros? Esas son las preguntas que debemos de estarnos haciendo, y hay algunas que te voy a contestar a través de la prédica, otras que siento que necesitamos poder tomar el tiempo después para evaluar y conocer nosotros lo que necesitamos aprender de esto. Así que quiero que conmigo inclines tu rostro y pongamos este tiempo delante del Señor. Padre, bendecimos tu nombre y te agradecemos porque tú eres fiel, eres bueno, eres poderoso, eres soberano. Hoy más que nunca, Señor, estamos conociendo facetas tuyas y facetas nuestras que necesitábamos conocer, que solo al entrar a tiempos como este, que está entrando el mundo entero, podemos realmente conocer. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, para ti no hay dificultad de distancia, no hay dificultad de métodos de comunicación. Tú usas absolutamente todo para que tu palabra, tu instrucción, llegue a todos los que necesitan hoy recibir este mensaje. Te damos gracias, Señor, y en el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo, que es el que nos lleva a todos, a todo el entendimiento y el conocimiento de todas las cosas, hoy nos ayude a través de esta prédica a ubicarnos, entender, conocer qué estás haciendo y colocarnos en un lugar un poco más firme, un poco más seguro, un poco más claro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero que abran la palabra conmigo en Juan 10 y quiero que veamos los versículos del 7 al 10. Yo les voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Todos lo tienen ya, Juan 10, del 7 al 10. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Leyendo este versículo, uno tiene que entender el contexto en el que el Señor les estaba hablando. Recuerden que estábamos antes en Juan 9 y ahí está hablando Él acerca de cómo quita la ceguera de alguien que había estado ciego, no toda su vida, pero había entrado en ceguera, y luego el Señor lo sanó y estaba hablándole a los fariseos y al espíritu de religiosidad de cómo ellos estaban tratando de entender por qué él era ciego o por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo, si era por pecado de él o pecado de sus padres, etcétera. Y luego el Señor revierte y cambia la conversación y empieza a hablarnos de que él es la puerta de las ovejas. Ahora, cuando uno dice eso, uno dice: ¿qué es lo que el Señor quería que esto nos dijera? Él representa la puerta. Y quiero pedirles por favor que me pongan la imagen de cómo era antes el lugar donde los pastores metían a sus ovejas. Si ven la imagen ahorita en la pantalla, se van a dar cuenta que en un momento van a ver que es un muro de piedra rodeado completamente, solo con una entrada principal. ¿Cuál era la costumbre de ese tiempo? El pastor y los pastores de una región encontraban o ubicaban o hacían un espacio como estos, y en el tiempo de la noche, ya cuando terminaban de pastear las ovejas y ya era tiempo de descansar, cada pastor regresaba a su rebaño y lo metía dentro de este espacio amurallado de piedras, y por turnos los pastores se colocaban en la puerta. No sé si ya está la imagen ahí proyectada, si la pueden ver. Esa imagen que ven ahorita realmente es un pequeño rebaño, pero cuando se juntaban multitudes de pastores, lo que hacían era meter cada uno su rebaño ahí, y ven que el pastor se para en la puerta de las ovejas. Yo quiero que tú empieces a entender lo que Jesús quiere que aprendamos de este mensaje. Él cuida de cada una de sus ovejas. Y viendo esa imagen que ves ahí, vas a ver que el espacio es pequeño para que entre una oveja a la vez. Y dentro de este proceso, para que pasaran las ovejas una por una, era la oportunidad que ese pastor pudiera evaluar la condición de cada una de las ovejas. Cómo la veía, cómo estaba, cómo había pasado el día, cómo la encontraba. Si la encontraba herida, si la encontraba sana, si la encontraba sucia, si la encontraba renca, si la encontraba en algún tipo de condición que tenía que poner atención antes de que entraran al tiempo de descanso cada una de estas ovejas. Yo me empecé a imaginar por qué Dios usó el símbolo de las ovejas para representarte a ti y a mí, y cómo se usa Él como el ejemplo del pastor, el buen pastor, que cuida de las ovejas. Después me llevó a pensar un poco más de cómo Jesús mismo es el cordero inmolado y Él también es una oveja. Vamos a aprender muchas cosas de este tema, porque el Señor siempre en cada mensaje tiene una profundidad a la que quiere llegar a cada uno de nosotros. Él se pone en la puerta de tu vida y Él se pone ahorita en la puerta de la vida de cada uno de nosotros, guatemaltecos y del mundo entero. Y se pone a evaluar la condición en la que estamos cada uno. No solo nos evalúa y nos conoce, sino que sabe exactamente lo que necesitamos para estar fortalecidos en un tiempo como este. Este pastor que vieron en la imagen anterior está sentado a la puerta para que nada entre que no tiene que entrar y ninguna oveja salga cuando no tiene que salir. Y qué interesante que hoy en este tiempo, a raíz de la situación que estamos viviendo con el COVID-19, estamos ahorita realmente con las puertas cerradas. Nos mandó el Señor a cada uno a su casa. Nos cerró la puerta y nos tiene metidos dentro de la casa, evaluando a ver cómo está cada uno en su relación con Dios, en su relación con su esposo, en su relación con la esposa, en la relación con los hijos, en la relación con hermanos, con padres y otros grupos de personas con quienes nos relacionamos. El Señor nos sacó del bullicio del trabajo, de las actividades diarias, y nos ha metido a un tiempo de autoexaminarnos delante del Señor, ver qué es lo que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestra fuerza, nuestra atención, y forzándonos a entrar en un espacio diferente con Él. Quiero ubicarte entonces. Él se pone en la puerta y Él decide qué entra y qué no va a entrar. En el nombre de Jesús estamos confiando que ninguno de nosotros y ninguno de nuestros guatemaltecos, o el número de guatemaltecos afectados por esta peste llamada coronavirus, es afectado. Estamos creyéndole al Señor que, como somos una nación que ora, ha sido una nación que ha levantado oración, y el Señor nos mandó desde enero a poner un muro de fuego alrededor de las fronteras. Aquellos que estuvieron con nosotros en el seminario de Robert Hagen se recuerdan. Desde la primera noche empezó a decir: cubran sus fronteras, cierren sus fronteras, marquen sus fronteras. Y no entendíamos qué era lo que el Padre estaba diciendo, pero obedecimos y empezamos a cerrar las fronteras. Hoy, antes de empezar el servicio, oí el último reporte que nuestro presidente dio desde Quetzaltenango. Y él dice: a pesar de que ya tenemos 18 casos, realmente el hecho de que se haya tomado la acción que se ha tomado, gracias a la obediencia de los guatemaltecos, que no es nuestro carácter ser obedientes, pero estamos siendo obedientes en este tiempo y seremos más en este periodo de tiempo de la próxima semana. A raíz de eso, 18 de 18 millones de guatemaltecos, tenemos uno por cada millón. Y si hacemos caso y levantamos oración delante del Señor, yo creo que el Señor puede mostrarse fiel y mostrar que en Guatemala hubo un elemento diferente del resto de las naciones. A mí me parece interesante que el Señor en este momento nos esté diciendo: levanten ustedes oración y vallado para la nación y para las naciones. Estoy esperando a una iglesia activa. Estoy esperando a una iglesia con autoridad y con poder. Estoy pidiendo que una iglesia entendida en los tiempos se levante a favor de aquellos que no pueden interceder y no saben cómo hacerlo, para levantar una protección alrededor de la nación y alrededor del cuerpo de Cristo en Guatemala, y podamos incluso orar por otras naciones. Ahora déjame regresar a la imagen del pastor. Este pastor se pone en esa puerta y dice la palabra que él no duerme y no descansa, cuidándote a ti y a mí todos los días de nuestra vida. Yo no puedo imaginar, y quisiera conocer un poco más esa parte, esa faceta de Jesús el intercesor. Él se pone en esa posición a orar por cada uno de nosotros, conoce cada una de nuestras condiciones, conoce exactamente qué necesita pasar contigo y conmigo en este tiempo. Está siendo absolutamente intencional. Y si tú pudieras oír lo que Él ora por ti, ¿qué piensas que estaría oyendo? ¿Estarías tú oyendo a este pastor que está parado en la puerta diciendo, voy a defender y cuidar de que nada entre y toque la vida de Melanie o de Víctor o de José? Me voy a poner a guardar la vida de día y de en la noche, cuidar que no entre nada, que no tiene que entrar, pero tampoco que salgan a donde no tienen que salir ni hacer lo que no tienen que hacer, porque tiene Él toda la intención de estar viendo que nuestra vida esté fortalecida en Él. Conocemos los tiempos. Y este buen pastor que se para a la puerta de tu vida, a la puerta de tu casa y a la puerta de la nación, a la puerta de la iglesia, Él que se para a la puerta para evaluar y ver todas las cosas, nos ha estado hablando muy claro acerca de los momentos y las circunstancias mundiales que se están viviendo. El día jueves estuvimos conectados a una red de intercesión mundial donde 13,000 intercesores se conectaron, 135 países estuvieron conectados. Se dirigió la oración desde Israel, desde el centro, desde Jerusalén. Y el Señor habló lo mismo a través de los distintos líderes de intercesión mundial. Y la palabra que salía era que el Señor estaba poniéndonos a todos en la zaranda y estaba pesando la condición del corazón de cada uno de nosotros. ¿Se recuerdan cuando Juan el Bautista termina de bautizar a Jesús y dice, viene uno después de mí que los bautizará en el Espíritu Santo y fuego? Y el siguiente versículo, creo que es el 13, dice, y trae una zaranda en la mano. La zaranda es un instrumento redondo donde ponían el trigo y levantan el trigo para que el viento se lleve todo lo que no debe de estar pegado a ese trigo. Es un sacudir con una intención muy particular, no de perder el trigo, sino quitar del trigo lo que no pertenece, lo que ya no tiene vida, lo que le pone un peso extraño, lo que le da una imagen falsa, lo que le trae un diseño no correcto. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Incluso uno de los intercesores desde Jerusalén es el intercesor Rick Readings. Y todo empieza porque el Señor le mostró una visión. Y él lo que vio es que agarra el Señor todo lo que es la vieja Jerusalén y la pone en una zaranda, la tira y regresa. Y después ve que agarra el mundo, la tira y regresa. Y le dijo, Señor, ¿qué estás haciendo? Y dijo, estoy colocando a todos y todo sobre la zaranda. Estoy pesando lo que realmente hay en la vida de cada uno, porque es tiempo. Dice después que lo que no sirve lo manda al fuego y lo quema, y lo que queda que es bueno, eso es lo que ya Él retiene de nosotros. ¿Te has sentido en esa zaranda últimamente? Yo lo he sentido. ¿Qué hay en nosotros que todavía no debería de estar? Y una de las cosas principales que ha usado el enemigo con algo que Dios está haciendo de causar este movimiento en todos los sistemas de las naciones, sistemas de gobierno, sistemas económicos, sistemas políticos, sistemas espirituales o de la institución de la iglesia, sistemas personales, sistemas familiares, sistemas espirituales de cada uno, todo lo que Él está moviendo. Dentro de todo esto, el Señor lo que está buscando es que entre el temor de Jehová en nosotros. Pero como el enemigo lo que hace es agarrar algo parecido, lo que ha hecho es meter el temor en la vida de nosotros, temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a la escasez, temor a no tener trabajo, temor a no poder pagar sueldos, temor, temor, temor, temor, temor. Hay dos tipos de temor y es tiempo que nosotros escojamos cuál es el que vamos a tener. Este pastor que se para a la puerta está pasándonos como un escáner espiritual. y está diciendo, ¿qué sale de esta vida cuando la presión viene? ¿Qué sale de tu vida cuando las cosas y tus agendas, tus planes, las cosas donde tú tienes control son removidas? ¿Qué sale de tu vida? ¿Sale paz? ¿Sale certeza? ¿Sale búsqueda de la presencia? ¿Sale querer entender en Dios lo que está pasando? ¿O empieza uno como una gallina sin cabeza a loquear y a acaparar y a comprar y a levantar malas noticias y a buscar todas las malas noticias, y esas son las que estamos pasándole a la gente? ¿Hay temor de Dios? Porque el temor de Dios lo que te lleva es a buscarlo, a someterte a Él y a obedecerlo. Y el temor del hombre o el temor en la carne lo que hace es que te paraliza, te confunde, te quita la claridad, te desespera, te mete en depresión, te mete a preocuparte de cosas antes de tiempo. Entonces son dos formas muy diferentes de reaccionar. Y yo que veo al buen pastor parado en las puertas de nuestra vida, de nuestras casas, de nuestras iglesias y congregaciones y de nuestra nación, estoy segura que Él está haciendo lo que dice el Salmo 23. Ustedes saben que el Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos por todos, y dice que Jehová es mi pastor y nos promete que nada, nada nos faltará. Esto no habla solo de cosas materiales, cosas que comemos, cosas que necesitamos. Esto habla de paz, que no nos falta la paz, no nos falta la confianza, no nos falta la seguridad, no nos falta la certeza de que Él está con nosotros. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo siento que el Padre está invitándonos a todos, el buen pastor nos está invitando a un lugar de pasto, a un lugar diferente al cual hemos estado siempre. Hoy estaríamos aquí congregados una buena cantidad de gente y estaría viendo las caritas que ahorita hoy solo me imagino. Aquí venimos a comer todos los domingos. Y no solo nos alimentamos de la prédica que da el que le toca predicar, nos alimentamos del tiempo de alabanza, nos alimentamos de la palabra profética, nos alimentamos del conversar con otros hermanos, nos alimentamos de otra manera. Pero para un periodo de tiempo, al menos hasta ahorita, sabemos que vamos a tener que buscar un método distinto y vamos a tener que encontrar todo eso en el lugar secreto, en medio de tu casa, si estás sola o solo, en medio de esa soledad, que no es soledad realmente porque el Padre está contigo, buscar y encontrarlo ahí sin necesitar todos estos elementos. Si estás en familia, buscarlo en familia. Porque ¿qué quiere hacer el Señor con esto? Quiere asegurarnos de que al mover todas las cosas encontremos algo sólido y estable, una relación con Él que no va a ser afectada por las cosas externas, una relación con Él que no va a estar dependiendo de nuestras emociones, de los efectos o las influencias externas que yo puedo tener, o los distractores que me ayudan a no tener que ver para adentro, sino que puedo ocuparme de un montón de cosas y no tener que parar y examinar. Este pastor que es el pastor de pastores, nos está diciendo que Él nos llevará a los lugares de pasto que necesitamos y a los lugares de reposo que Él considera necesarios para nosotros en este tiempo. Por condiciones externas, sabemos que los próximos 7 días vamos a estar aún con el toque de queda, y de 4 de la tarde a 4 de la mañana, todos metidos en las casas. Hagámoslo por los demás, hagámoslo por nosotros mismos. Aprendamos a sujetarnos a la autoridad. Caminemos bajo un espíritu de obediencia. Estamos siendo entrenados por Dios para un tiempo muy particular. Lo dijimos por mucho tiempo, Dios nos empezó a unir, a trabajar en unidad los intercesores, a trabajar en unidad los profetas, a trabajar en unidad los pastores de la iglesia, para que supiéramos que cuando viniera el momento donde solo tuviéramos 24 horas para organizarnos, lo pudiéramos hacer. Y ustedes vieron el efecto de lo que pasó el día de ayer cuando el presidente nos llama a un ayuno nacional. Es como cuando el rey llama al ayuno al pueblo. ¿Se recuerdan de Nínive? Tal vez entiende la dimensión de lo que hizo, tal vez no. Pero nosotros entendemos exactamente por qué el Señor ayer, 21 de marzo, nos llamó a todo Guatemala a un tiempo de ayuno y oración. Y entramos en sujeción a buscar al Señor. y vimos los efectos de lo que eso podía pasar. Cuando yo empecé a oír, dije, tú, Señor, como buen pastor, nos estás diciendo, hagan esto, métanse aquí, los llevo a un ayuno nacional, quiero ver qué pasa con ustedes. ¿Sabrán trabajar en unidad? ¿Sabrán moverse en el ayuno nacional de oración? Y cuando desde temprano fuimos a hacer unas acciones proféticas que el Señor nos mandó para abrir un portal para la nación de Guatemala en este periodo de tiempo, como el Señor lo dijo, de regreso a casa empiezo a oír reportes que en Ciudad Satélite salieron 8 pastores con autoparlantes y para las 8 de la mañana ya habían casi 2,000 gentes que salían de sus casas a querer oír la prédica, a querer orar, a querer reconectarse con Dios, y supuestamente para mediodía iban a ser 5,000. Al cierre del día anoche veo un video, que por no tener la tecnología ahorita no se los enseño, pero hubieran visto ustedes a todo Pavón de rodillas, clamando, orando, adorando y buscando a Dios ayer. Dije, Señor, ¿qué vas a hacer tú para preparar a las naciones que hoy están pasando por el valle de decisión? ¿Qué métodos vas a tener que usar para que provoquemos o tú puedas hacer un mover de avivamiento como el que nunca habíamos hecho? Y saques y sacudas de nuestra vida y de la institución de la iglesia todo lo que el hombre metió que tú no quieres, todo lo que el hombre instituyó como una institución más, una cosa más que se hace, y quitas todas esas estructuras y empiezas a través de tu espíritu a traer lo que verdaderamente quieres, que es que tu iglesia sea sal, sea luz, llegue a todos que no te conocen, lleven la oración y el ayuno para con esa autoridad establecer los límites que el enemigo tiene para trabajar o hacer sus planes en la nación. Empiezas a usar esto también para ver el tipo de corazón que tenemos, porque esperas un corazón generoso. Cuando veo a familias parándose en la carretera a darle refacciones a los traileros que están trayéndonos los alimentos porque no tienen dónde comer, y alguien de su propia iniciativa hacer bolsas de comida y dárselas a ellos en el camino para que tengan comida, viendo cómo se extiende el corazón de muchos, no puedo dar todos los testimonios, pero estoy viendo unas facetas que si no estuviéramos en estas circunstancias, no las estuviéramos viviendo. ¿Para qué nos estará preparando el Señor? Este buen pastor que nos está guiando hacia una dirección exacta. Dice el 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Él conforta nuestra alma, Él nos habla de lo que Él necesita hablarnos en este tiempo. Dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Fíjense qué interesante esto de la vara y el cayado. La vara es un instrumento pequeño que usa el pastor para protección de sus ovejas. Lo usa para ahuyentar y quitar las presas que quisieran venir detrás de las ovejas. Este pastor que se para a la puerta, él es la entrada de la puerta, solo a través de él podemos llegar a conocer a Dios Padre, solo a través de Cristo y a través de su sacrificio y creyendo en él, nos reconciliamos con el Padre, pero después de conocerlo, que muchos de ustedes ya lo conocen, ese mismo pastor está usando la vara para quitar de nosotros todo aquello que quisiera afectarnos. Fíjense que las ovejitas son bastante indefensas. Los dientes que tienen no se pueden defender, no pueden defenderse mordiendo como lo hace un león. Ellas comen pasto, ellas no tienen un tipo de dientes como para poder atacar. No tienen pezuñas, no tienen ciertos tipos de uñas y cosas como para poderse defender y atacar. Tampoco lo pueden hacer, dependen 100% de su pastor. Y dependen 100% de estar juntas, de moverse por grupos, por rebaños. Por eso las congregaciones son importantes. Es importante que estemos en una congregación y no andemos solos. Es importante que nos refortalezcamos con la congregación. Cuando el Señor nos permita otra vez estar, vamos a poder apreciar y agradecer y decir, ¿cuántos domingos no quise levantarme para congregarme? ¿Cuántos domingos preferí hacer otra cosa? Y hoy que tú no puedes, estás considerando y diciendo, qué importante es apreciar cuando puedo hacer las cosas y hacerlas cuando todavía se puede. Porque si conocemos Apocalipsis, llegará un día donde dice que esto tampoco estará tan disponible para nosotros, la palabra, y solo lo que ya has logrado meter a tu corazón es de donde el Señor se agarrará para darte fortaleza. Pero hoy que tienes todas las horas del día, ¿cuánto estamos dedicando a leerla, a conocerla, a que se impregne nuestro corazón de la palabra y aprovechamos ese tiempo donde todavía podemos leer la palabra, donde todavía podemos sentarnos con la libertad, dejar que Él nos enseñe a través de esta palabra que es parte del paso que usa este pastor? Pero regreso a la vara y el cayado. El cayado es diferente. Una es de protección y defensa. La vara es para guiar y para dirigir. Las ovejitas les gusta caminar y buscar pasto donde lo encuentren, y a veces se meten en los lugares más peligrosos, en las peñas, en los lugares un poco más inclinados. Una vaca nunca se metería ahí, pero una oveja sí. Y si Él necesita jalarte de donde te estabas metiendo, jalarte de un lugar peligroso, Él va a usar su cayado para hacerlo. Muchas veces el cayado, la parte redonda de ese cayado que vemos, realmente la usa el Señor para redirigir. Yo veo al buen pastor, a este pastor que es la puerta, que se pone a la puerta de este espacio seguro, usando su vara y usando su cayado en nuestra vida, para ver realmente quiénes somos delante de Él. Ahorita que hemos tenido oportunidad con Víctor y los chicos ayer, tuvimos un tiempo para repasar los versículos de protección que el Señor nos dice. Repasamos el Salmo 23, el Salmo 91 y otros, donde tenemos la certeza de que el Señor está cuidándonos y que Él pone protección divina sobre nosotros y todos nuestros seres amados. Sellamos ese tiempo con Santa Cena sabiendo que es un recordatorio de la victoria que Cristo tuvo en la cruz. Esa conexión, esa puerta que tenemos entre el Padre y nosotros, que es Cristo. Lo dice Juan 14, 6, que también ahí lo van a ver ustedes ahorita en pantalla, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí me puse a reflexionar y a pensar muchas cosas, porque Juan 10, 7 dice que todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Quiere decir que en tu vida y en la mía seguramente han habido otras opciones, otras religiones. O tal vez conociste a Cristo, pero empezaste a dudar de tus creencias en Cristo y empezaste a buscar en otros espacios. Empezaste a buscar en cosas más relacionadas con Buda o Kabbalah o meditación trascendental o cosas humanistas, y empezaste a buscar al Dios que está dentro de ti. Nosotros no somos dioses, ni podemos ser Dios. Hay uno solo que es la puerta que nos conecta con Dios, y ese es Jesucristo. Y después de conocer quién es Él, decidimos a quién vamos a servir, si servimos a Dios o si servimos a, la palabra dice, a las riquezas o a otros dioses, ponemos otros dioses en el camino. Hoy es un tiempo donde, al ponerse a la puerta Él, en este tiempo de cuarentena, está diciendo: yo quiero ver qué otros dioses tienes. Yo quiero ver qué otras cosas son primero que yo. ¿De qué cosas dependes más que de mí? ¿Está tu seguridad en el dinero, en tu trabajo? ¿Está tu seguridad en tu profesión, en lo que tú sabes hacer, en tus habilidades? Ahí es donde está tu Dios. ¿Está tu Dios en otras cosas que llenan y te traen paz o llenan y sacian tu alma? Porque este es el tiempo para decir: Señor, perdón. Ciertamente no me di cuenta cómo salteadores y ladrones se quisieron meter a algo que nadie más puede tener en, que es mi corazón. Mi corazón te pertenece a ti. El trono tuyo tiene que estar establecido ahí y ningún otro trono puede estar ahí. Así que evaluemos si ha habido algún tipo de idolatría. ¿Cómo lo vas a saber? Lo que más te hace falta, lo que más buscas, lo que más anhelas, era lo que te llenaba, que ahorita a través de estas circunstancias y este movimiento que el Señor está provocando, está colocando nuestros ojos para evaluar y ver dónde estamos con eso. Esos ídolos o falsas puertas las tenemos que cerrar. El Señor está diciéndonos, no busques donde no puedes encontrarme a mí. No busques encontrar en otros lugares lo que solo yo te puedo dar. Y regresamos a esta relación con el Señor, una relación más cercana. También hay impedimentos, fíjense, en las puertas. Y uno de los impedimentos los vimos en Juan 9, donde estaban los fariseos. Hay muchas veces que la gente no quiere pasar por la puerta y conocer a Cristo y regresar a Cristo por el espíritu de religiosidad que muchos de nosotros tenemos. Estos fariseos querían ayudar a muchos a llegar a la vida eterna y lejos de ayudar a muchos estaban estorbando el plan del Señor. Y por eso Él les dice, yo sí soy la puerta, ustedes, los sacerdotes, los líderes religiosos, no están ayudando a que la gente llegue y pase a la puerta, me están estorbando. Todo espíritu de religiosidad también está siendo sacudido en este momento. Toda estructura donde el hombre quiere acercarse a Dios y tiene métodos humanos para acercarse a Dios, los está quitando el Señor. Y está diciendo, solo yo soy el método, solo a través de mi Espíritu Santo me conoce, solo a través de mi palabra me revelo, solo a través de la oración nos comunicamos, solo a través de detenerte y escuchar mi voz conocerás mis planes. Y si ves el Señor en esta zaranda, lo que está haciendo es bajándonos a cada uno todo aquello que estaba engrosado, que estaba afectando nuestra relación con Él y reconectándonos a la vid verdadera, reconectándonos a través de este proceso a una conexión personal, viva, fresca, de parte del Señor todos los días. Es una invitación que el Señor nos hace a todos y nos promete, otra vez en Juan 10, nos dice, yo soy la puerta y si alguno entra por mí, será salvo, que muchos de ustedes ya tienen salvación y los que no, vamos a orar porque conozcan y reconozcan a Cristo como su Señor y Salvador. Pero dice, y entrará y saldrá, quiere decir que viviremos cuidados por este pastor. Entraremos al aposento, a ese lugar secreto, saldremos con la cobertura y sus instrucciones, entraremos otra vez a ese lugar con él y volveremos a salir. Yo siento en el Espíritu que hay una prisa del Señor por formar en ti y en mí lo que para este tiempo Él quiere que salga de nosotros para que se cumpla el llamado y el destino que tenemos. Siento una prisa de parte de este pastor que está en la puerta, diciendo el tiempo lo tengo marcado. El tiempo no es cualquier tiempo, no hemos vivido algo así antes. Yo le decía al equipo de intercesión con el que hemos estado orando y haciendo los actos proféticos recientemente, estamos entrando a un tiempo donde el diseño de todas las cosas está siendo cambiado. Todas las estructuras conocidas y sistemas conocidos no van a ser lo mismo después de esto. El diseño de la nación incluso va a cambiar. El diseño de la iglesia, la eclesía va a cambiar. Y el diseño de tu relación con Dios también va a cambiar en este tiempo. Y lo que entra es un temor a Jehová. ¿Qué quieres de nosotros, Señor? Métenos como este pastor que se para en la puerta. Méteme todos los días a ese espacio contigo. Haz lo que tienes que hacer, examíname, revísame, evalúame, sáname. Todo lo que Él necesita hacer para que luego yo salga a hacer lo que necesito hacer cuando este tiempo pare, porque no va a ser el mismo tiempo después. Los entendidos en los tiempos saben lo que toca. Y ellos saben que veo un tiempo de preparación antes de la Pascua. Y no solo de la Pascua, desde el punto de vista del calendario. Ya todos sabemos que viene la Semana Santa. Regresemos a la Pascua original, al Pesaj, a la Pascua que vemos nosotros en Éxodo. Vemos que el Señor le dijo a su pueblo, es tiempo que salgas de Egipto. Ya es tiempo que dejes de caminar como antes y ser como antes. Hay un antes de esta peste y hay un después para la nación y para las naciones. Oigan lo que les estoy diciendo, esto es así. Entonces, si hay un antes y un después, ¿qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se metió a sus casas, le dijo, métete a tu casa, cierra la puerta y marquen los dinteles de su casa con la sangre del cordero. Antes de que venga ese tiempo, tenemos unos días para prepararnos. El 8 de abril empieza la Pascua y termina el 16. Hoy estamos 22 de marzo. Tenemos unas dos semanitas para prepararnos para ese tiempo señalado en el calendario divino, para la salida. Para la salida de lo que había estado haciendo uno por mucho tiempo, para entrar a otro tiempo, que es esa búsqueda para entrar a esa tierra prometida, ese espacio de cumplimiento profético de tu vida. Muchos dicen, estas son las señales de los últimos tiempos. No hay duda. ¿Estamos listos para ese tiempo? ¿Estamos seguros que Jehová es nuestro pastor? ¿Estamos seguros que tenemos esta relación con Jesús, o es solo un amuleto que usamos en momentos de dificultad? Yo percibo que la llave del temor de Dios es la que el Señor está usando en este tiempo. Temor de Dios es no miedo, es quiero tanto hacer lo que tú quieres, Señor, que lo último que desea mi alma es desagradarte en forma de ser, de hablar, de pensar, en intenciones del corazón. Y nos falta mucho. Este tiempo de examen nos sirve para evaluar cómo estamos con Dios. Hay una promesa en Ezequiel 34, 25-31 que voy a usar para ir cerrando. Dice, Ezequiel 34, 25-31, ¿lo ven en la pantalla? Haré un pacto de paz con ellos y eliminaré de la tierra las bestias feroces para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. Y haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. Haré descender lluvias a su tiempo, serán lluvias de bendición. El árbol del campo dará su fruto y la tierra dará sus productos y ellos estarán seguros en su tierra. Y sabrán que yo soy el Señor cuando quiebre las varas de su yugo y los libre de la mano de los que los han esclavizado. No serán más presa de las naciones, y las fieras de la tierra no los devorarán, sino que habitarán seguros y nadie los atemorizará. Y estableceré para ellos un plantío de renombre, y no serán más víctimas del hambre en la tierra, ni sufrirán más los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, declara el Señor Dios. Y termina en el 31 diciendo, vosotras, ovejas mías, sois el rebaño de mi prado, hombres sois y yo soy vuestro Dios, declara el Señor Dios. Dios ha hecho un pacto de paz. Paz no es ausencia de problemas, ya lo sabemos. Shalom no quiere decir que no hay problemas, es que en medio de los problemas hay una paz en el corazón, hay una certeza que solo el Señor puede dar. Así que entendiendo que Él es la puerta, quiero cerrar con tres pensamientos. Él es la puerta, Él es la entrada al Padre, Él es el único camino, Él es la conexión para entrar a una relación con Dios y Él está en la puerta evaluándote todos los días a ver cómo estás. Me hizo pensar el Señor en dos puertas más. Me habló de la puerta del arca de Noé y ayer estuve evaluando tanto, cuánto tiempo esa puerta estuvo abierta. Y la gente no quiso entrar a pesar que Noé le decía, solo entró él y su familia. 8. Entendidos en los tiempos, veamos la proporción de quienes entenderán los tiempos y quienes no los entenderán. Lo que me interesa o me llama la atención de esa puerta es que cuando ya entran los que tienen que ser, la puerta se cierra, y la puerta la cierra Dios mismo, no la cierra Noé, no la cierra el hombre, la cierra Dios. Yo sé que ahorita muchos están pasando por tiempos donde tienen que evaluar muchas cosas de sus vidas. Ve esa puerta abierta que habla de un salir de un tiempo de juicio a un nuevo tiempo de esperanza. La creación anterior se muere y lo nuevo viene. Lo anterior se va y lo nuevo viene. Entremos a través de esa puerta. La otra puerta que me llama la atención es la puerta del tabernáculo. Esa puerta representa a Cristo y nos invita a una relación cada vez más profunda con el sumo sacerdote, al lugar santísimo. Entra a todos los espacios, pasa por el atrio, pasa por el lugar santo y métete al lugar santísimo. Aquel que te hizo te está esperando. Aquel que está en la puerta está diciendo, entra, hay para ti revelación, hay para ti entendimiento, hay para ti un diseño que necesito con mi propia mano formar en tu corazón para ahora. Hay una nueva relación que quiero formar contigo en este tiempo, hay que profundizar más y a todos nos está invitando para hacerlo. Así que hoy en el nombre de Jesús oro, cierra tus ojos un momento. Aún, Señor, cuando los tiempos se ponen como se ponen, aún cuando todas las cosas a nuestro alrededor, Señor, que puedan ser movidas, están siendo movidas, entendemos que tú eres la piedra angular. Tú eres lo que le da estabilidad a todo lo que vemos y no vemos. Y nosotros, que somos tus ovejas, sabemos que tú, como buen pastor, estás a la puerta de nuestra vida. Hay algunos donde veo al Señor a la puerta de tu corazón hoy. Unos nunca lo han conocido y Él toca y dice, ábreme la puerta. Y otros que conocieron a Cristo, caminaron y salieron y dijeron, sabes que ya no quiero más contigo, y le cerraste la puerta. Yo lo veo diciendo, te perdono, te estoy buscando, ábreme la puerta. Yo soy la puerta que tú necesitas, pero yo necesito que tú me abras esa puerta para prepararte, para cubrirte, para protegerte, para enseñarte, para saciarte, para rehacer tu vida que está como está hoy. No me cierres la puerta, ábreme la puerta, dice el Señor, para que me pueda sentar a cenar contigo, a tener comunión contigo otra vez. Y a otros los veo que el Señor está diciendo, veo la señal de mi nombre y mi sangre sobre la puerta de tu vida. Es tiempo de salir. Es tiempo de entrar a lo nuevo que tengo para ti. Es tiempo que dejes la esclavitud del pasado y los ídolos del pasado y tus debilidades del pasado y te prepares para entrar a la tierra prometida que tengo para ti. Usaré mi vara para protegerte y usaré mi cayado para dirigirte. Señor, hoy más que nunca, las naciones oveja necesitan al buen pastor. Te doy gracias porque te manifiestas a los que ya somos de tu rebaño. De todo el mundo te estás manifestando. Pero hoy también quiero aprovechar, Señor, para pedirte al pastor de las naciones oveja, guarda tu Guatemala, muéstrate, Señor, que todos sepan que tú eres Dios, que todos sepan que esta nación es una nación oveja y es tuya, y busquen los demás para conocerte, Señor. Guarda esta nación oveja en lo que pasa por este proceso, Señor. Párate a la puerta, defiéndela tú de la peste. Guárdanos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Sigue formando tu diseño en esta nación. Sigue usando al presidente y a su gabinete. Lo bendecimos y oramos salud divina, sabiduría, conocimiento, ciencia, favor, gracia, fuerza sobre él y su grupo, todo el gabinete y todo su equipo de trabajo, Señor. Estás formando una nueva Guatemala para que tenga el diseño que tú soñaste que tuviera desde el principio. Déjanos cuidar por el huérfano, por el pobre, por la viuda. Déjanos volcarnos como esperas como nación, Señor, en tiempos como este. Qué tremendo momento nos estás permitiendo vivir. Tócanos a todos, Padre, y déjanos entender que el camino sí es angosto. El camino es de obediencia, de humildad y de sujeción a ti. Y que nos falta a todos mucho. Usa tu vara para corregirnos y protegernos. Usa tu callado para dirigir a cada uno de los que están escuchando este mensaje. Y guíanos al tiempo correcto, a la dirección correcta, al destino correcto y al diseño correcto. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.